Apple Fiber Music. Carlos Efrén Reyes Rosado nació en Bayamón, Puerto Rico, el 2 de mayo de 1991. Desde pequeño se interesó en la música. Antes de que ACAP reconociera a Farruko como uno de los mejores compositores. Y un vehículo marca Lamborghini valorado en $250. Una mansión en Miami Beach valorada en $5 millones. Me enamoré del dinero, de la puta y la fama. Pero ninguna de ellas va a estar el día que caiga en una cama. Y no pueda pararme, dime quién va a ayudarme. Ninguno de ustedes va a venir aquí a bañarme y el culo limpiarme. Por eso soy así, sin cojones me tiene. Que hablen lo que quieran, digan lo que quieran, a mí ninguno me mantiene. Ahora yo soy el malo, de mí todos hablan mierda. Antes ni me miraban ni hablaban y ahora soy yo el come mierda. Pero como ahora tengo me hice par de melones. Ahora me piden y si no les doy me tiran los cabrones. ¿Qué carajo sabes tú de lo que he hecho yo pa' estar aquí, cabrón? A los 23 ya tenía chocado en el banco un millón. Si bregué con droga, no es problema tuyo. Viva su vida, no mire lo ajeno y pendiente a lo suyo. Porque más dinero, más problema. Más dinero, más problema. Más dinero, más problema. Nadie sabe qué pueda pasar. Más dinero, más problema. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad. Pero he visto pana que por dinero han vendido su amistad. Te mintieron porque este maldito mundo gira en torno al puto dinero. Si por eso tú andas conmigo, pues al lado mío yo no te quiero. No se hagan los locos, ustedes saben bien de lo que hablo. Pregúntale a Noel si se vuelve a cagarle en la madre del diablo. Con eso no se juega, no se llama lo malo. Ahora está solo y jodido, ¿dónde están aquellos que se lo mamaron? Por eso fuck líder, fuck cabrones. Habla mío, no quiero lambones. Que me aplaudan y se rían de todas las mierdas que siempre hago. Prefiero que sean reales, aunque no me guste, me hablen claro. Porque no soy perfecto, yo soy un ser humano. Si te veo jodido, yo soy el primero que te doy la mano. Pero la gente es mala, no todo el mundo es así. Ahora en vez de ayudarte, te sacan mi dedo y se burlan de ti. Son otros tiempos, se perdió el respeto. Por eso siempre oro y tengo a papá Dios como mi sustento. Vendrán cosas peores, lo dice la Biblia. No alquilar Medio Oriente para vivir lo que se está viviendo en Siria. Familias muriendo, niños hambrientos, la escasez creciendo y otros enriqueciendo. A cuenta de otro, la vida no es justa. Abrir los ojos mañana me asusta. Si me pregunta qué se siente ser famoso y estar aquí, yo les contesto que antes sin nada me sentía bien y yo era más feliz. Porque más dinero, más problema. Más dinero, más problema. Más dinero, más problema. Nadie sabe qué pueda pasar. Más dinero, más problema. Fuck your nigga, more money, more problems.